Bueno, esta nota tomada de Democracy Now! Es un triste. Lorena Borjas, defensora de las personas transgénero de Nueva York, fallece tras contraer COVID-19. La defensora de las personas transgénero, Lorena Borjas, fallece a la edad de 59 años tras contraer COVID-19. Lorena, originaria de México, fue considerada la madre de la comunidad transgénero Latinx de Nueva York y luchó incansablemente por los derechos y el bienestar de las personas LGBTQ, las comunidades de inmigrantes y las trabajadoras sexuales. Lorena Borjas creó un fondo de ayuda mutua para miembros de la comunidad transgénero que están sufriendo dificultades financieras durante la crisis del coronavirus. Y en esta nota tomada de La Jornada, COVID-19 dejaría en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos. La crisis acarreada por esta pandemia amenaza con encoger en 4.5% el Producto Interno Bruto per cápita y reducir uno a todas las actividades económicas solo por los recortes a las remuneraciones de asalariados, y exhibe un documento del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Sin una vuelta de timón, se estima que el paso del COVID-19 sumerja en la pobreza a 21 millones de mexicanos, sumados ya a los existentes. Más de 82 millones de personas terminarían el año sin el ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar. Además de que se afecte a cerca de 4 millones de unidades económicas y al turismo, construcción, sector financiero y minoristas. Aquí hay una cita, dice: ante una situación económica inédita, el Estado debe ir más allá de la ortodoxia monetaria y fiscal que prevalece hoy, recalca el documento que preside este centro de estudios. Estima que en este escenario es factible incrementar el endeudamiento público en un 2.2% del PIB para robustecer un esquema de subsidios y programas de garantías a lo largo del año. Buenos días, estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana 104.7 FM y continuamos con las noticias. Y ahora vamos a pasar a España a ver qué es lo que está pasando por allá. Y esta nota la tomamos de CNN y dice: abrumadoras cifras de COVID-19 en España y luto oficial en Madrid. España ya confirma más casos de coronavirus que China y hay más de 12.000 contagios entre el personal sanitario. En el periodo de 24 horas se registraron otras 812 en España por cuenta del virus. Es una cifra aún abrumadora, aunque marca una ligera tendencia a la baja en el número de fallecimientos respecto a días anteriores. La confirmación de más de 3.500 nuevos casos complica el panorama para las instituciones de salud, especialmente por las bajas de los más de 12.000 infectados entre el personal sanitario. Con más de 7.300 fallecidos, la necesidad del espacio para los cadáveres ha obligado a habilitar una segunda morgue improvisada en Madrid. Las banderas en la capital ondean a medias hasta luego de que se concretara luto oficial. Y bueno, aquí tenemos una nota que la tomamos de Telesur y vamos a ver qué relación hay entre Rusia y Cuba. Y dice: Rusia destaca el esfuerzo y humanismo de Cuba contra el COVID-19, la Isla de la Libertad ofrece una mano de ayuda mostrando ejemplos impresionantes de humanismo, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zarajova. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zarajova, señaló recientemente que Cuba ha dado muestras de solidaridad desinteresada por la humanidad al realizar un gran esfuerzo para ayudar a otros países a enfrentar la pandemia del COVID-19. La funcionaria rusa señaló que el incidente con el crucero británico MS Braemar fue humillante para los países de la Mancomunidad Británica de Naciones en el Caribe que se negaron a darle acceso a la embarcación con más de 1,000 personas a bordo. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso señaló la dualidad que existe entre los países que actúan en función de la humanidad y quienes solo se dedican se dedican a realizar agresión informativa. Declaración de Rusia sobre el aporte a Cuba a los esfuerzos internacionales en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Por su parte, la actitud generosa y desinteresada de Cuba, que arriesgó a su propia población al desembarque a 5 personas a bordo del MS Braemar en el COVID-19, 52 personas con síntomas del coronavirus y lograr que otras 1,000 personas pudieran regresar al Reino Unido en una prueba de que en las situaciones implicadas hay héroes y antihéroes, indicó Zarajova. Además, Zarajova hizo referencia en la campaña mundial del desprestigio por parte de Washington contra la cooperación cubana, que a su juicio parecen incómodos con las muestras de solidaridad y humanismo del pueblo cubano, su gobierno y sus profesionales de la salud, que son los únicos del Caribe que han entendido el llamado para salvar vidas en Italia, Venezuela, Granada, Nicaragua, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves. Zarajova también destacó el aporte que ha hecho Cuba en China para enfrentar a la pandemia del COVID-19. Y continuamos con las noticias y ahora vamos a pasar a Venezuela. Y esta nota la tomamos de Telesur. Y dice, Venezuela rechaza nuevo ataque de Estados Unidos en medio de lucha contra COVID-19. El país suramericano denunció ante los líderes del mundo los graves acontecimientos que amenazan la paz de Venezuela y la salud de sus habitantes. El canciller venezolano Jorge Arreaza hizo pública una carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a los líderes internacionales y jefes de Estado para que el mundo conozca los ataques del gobierno de Donald Trump contra la República Bolivariana. En la masiva, el mandatario venezolano se refirió al desarrollo en territorio colombiano de una conspiración liderada por Cliver Alcalá, que tenía como fin atentar contra la vida del presidente y familiares en otros altos funcionarios. El jefe del Estado venezolano subrayó que la frustrada ejecución armada fue diseñada para ser realizada al final del mes de marzo, mientras que Venezuela se prepara para enfrentar la pandemia del COVID-19, lucha que ha sido exitosa. Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales, rechazando la solicitud internacional del fin de las mismas que imposibilitan la adquisición de medicamentos. Ninguna agresión imperialista, por feroz que sea, nos alejará de la sagrada obligación de preservar la vida y la salud de nuestros pueblos ante la pandemia de COVID-19, afirma el comunicado. Al concluir la lectura de la masiva, el canciller aseguró que Venezuela sigue firme en la lucha contra el coronavirus y lamentó el fallecimiento de las personas por esta enfermedad. El líder de la diplomacia venezolana expresó que nadie nos va a desviar de nuestra decidida voluntad de proteger al pueblo venezolano ni al presidente Nicolás Maduro, por más que intenten arremeter contra él.